Estás escuchando a Toya Way, un programa de Radio Almaina, la radio libre de Granada. Les saluda Leiki Huacharaca desde Granada al Andaluz. Y Juan Eco desde la Colonia Obrera en la ciudad Monstruo. ¡Y aquí vamos! Cae la noche y su oscuridad. Salen los miedos y demonios de años atrás. No me podés ignorar, te voy a incomodar. Conozco la calle por ser una bruja, hija de la luna, que aunque quemes, no se olvida, que aunque quemes, sigue viva. La noche está tan linda, no voy a quedarme durmiendo. La noche es un gato y me está sonriendo. La noche me alumbra, ya la estoy siguiendo. La noche y su hermosa negritud. No es que salga mucho, es que vuelvo poco. Deja de mirarme y hagamos algo loco. Te pongo en la lista, esta noche toco. Trae tu hermosa negritud. Nada contiene este cuerpo desbordado. El cierre abierto, el botón desabrochado. Siempre fui así, casi siempre salgo. Voy soltándome, me estoy desatando. Con tanta fue, moneda paraguaya. Aunque no parezca, estamos trabajando. Que no me crees, estás desconfiando. A mí me parece que estás proyectando. Esto empezó con una mala carta. La magama de espada, desenvainada. Clavándome, clavándose en mi espalda. Y alrededor, todo se quemaba. De la vieja estructura, no quedará nada. Como todo se termina, me lo imaginaba. Ahora estoy con mi vecina, estamos en su casa. Poniéndole tinta, poniéndole palabras. No puedo quedarme en la pantalla, abriendo mil ventanas y no salir por ninguna. En el fondo se aparece tu cara pincelada. Mándame una señal, de ahí afuera me señalan. Nosotras primero, fuimos potencia. Acá tenemos de todo, exportamos para afuera. No te quedes ahí, me gustaría que venga. La vas a pasar bien, no te la pierdas. A la noche somos de cartón, que estamos brillando sobre el apagón. A la noche pinta la emoción. Dale vos, seguime, te mando ubicación. Camón, qué riquísimo ese bombón. Chocolate blanco, negro y marrón. Qué bomba, es una bomba. Mira esta que explota, ahora sí explotó. ¿Quién son? Le están poniendo ritmo y pasión. Baile de favela, danzo el reggaetón. Qué bomba, es una bomba. Mira que explota, ahora sí explotó. Esa era nuestra querida compañera Sara Eve, la muy conocida argentina patagónica, junto a Misil, una tatuadora, DJ, paraguaya, que hay que escuchar sus rolas y van a ver que cuando las escuchemos se va a volar la tapa de los sesos y se nos van a explotar las nalgas de tanto moverlas. ¿Qué pasa, mi querido Juaneco? ¿Cómo estamos? Hola, hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal este 2020? ¿Qué ondita, mi querida Lady? Un gusto saludarte. Y pues nada, con lo que arranca esta nueva década de cumbias por aquí desde la Ciudad Monstruo. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Igualmente te mando un saludo muy grande. Estoy intentando internalizar que ya llegó el 2020. Estoy intentando retomar labores después de un excelente fin de año. Muy bueno para la... para no, ni para la mente ni para el cuerpo. Digamos que muy bueno para el alma. Y le mando un saludo muy grande a las colegas de allí de Madrid, que la pasamos muy bueno. Y bueno, nada, aquí, retomando labores. Antes de que comencemos el programa, mi querido Juaneco, si me lo permites, quería comentar algo. Dale, cuéntanos, porque es información de primera mano y es urgente pues que podamos conversar sobre esto. Antes que nada, también un saludo muy grande a las radioescuchas en esta nueva década. Quienes nos estén escuchando, un beso muy grande. Y quería también que comenzáramos invitándoles a quien nos esté escuchando a que abramos los brazos y los corazones y abracemos como podamos y le enviemos nuestro cariño a Ingrid Vergara. Es amiga nuestra que está en Sucre, en el norte de Colombia, en esas hermosas tierras de los Montes de María, donde nació la cumbia. Ingrid es una de las lideresas del movimiento de víctimas de crímenes de Estado en Sucre, allí en este territorio. Una defensora de los derechos humanos incansable, muy conocida tanto en Colombia como en otros lugares del mundo. Es muy importante notar que por su trabajo ella tenía medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta hace un mes contaba con esquema de protección del Ministerio del Interior, es decir, tenía que llevar guardaespaldas permanentemente por las amenazas que hay contra su vida producto de su trabajo. Ser defensora de los derechos humanos en Colombia es un trabajo de alto riesgo, como lo define ella misma. Y aunque se había probado en el último análisis de su seguridad, se ratificó el riesgo extraordinario en el que está su vida y su integridad, aún así el gobierno nacional decidió retirarle su esquema de seguridad. Hasta ayer, ella estuvo reportando movimientos extraños afuera de su casa, más amenazas por diferentes medios que le llegaron. Hasta ayer estábamos con un alto grado de preocupación porque se había hecho todo lo que se podía hacer administrativamente, jurídicamente, para lograr la restitución del esquema de protección. Y la verdad es que nos alivia en cierta medida saber que hace unas, no sé, unas 10 horas o algo así, el Ministerio del Interior hizo la restitución de su esquema de seguridad. Así que, Ingrid, te enviamos un saludo enorme. Por favor, quienes nos escuchen, ella es Ingrid Yulet Vergara Chávez, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Por favor, enviémosle quien pueda un saludo, un abrazo y ayudemos a cuidar a las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia. Ingrid, un abrazo enorme. Te conocemos ya desde hace varios años. Tu labor es imprescindible. Eres, como muchas otras compañeras, pues una mujer muy poderosa que lucha. Así que, pues nada, esperemos que entre las organizaciones y el movimiento social pues puedan cuidar la vida de esta mujer tan, tan, tan, tan valiosa en Colombia. Que siento ganas de pelear, vamos a acabar. Todo contra el gamonal, todo contra el gamonal. De hambre van a morir los amos porque no saben trabajar. De hambre van a morir los amos porque no saben trabajar. A pelear no llama este acordeón. Vamos pueblo hasta la trinchera, vamos pueblo hasta la trinchera, porque para el rico ladrón hay pertrecho en la cartuchera. Vamos a la meta final, todos sea banderas y canto. Vamos a la meta final, todos sea banderas y canto. Eso fue nuestro querido Máximo Jiménez con Préstame tu lanza, lancero. Todo un canto a que tomamos las cosas en nuestras manos, digámoslo así. Bueno, mi querido Juaneco, yo mira, me estoy recostando en mi silla, estoy cogiendo aquí mi bebida y bajo los brazos para que, ya que yo tuve que grabar y editar los dos últimos programas, te dejo todo en tus manos y cuéntanos de qué va a ir este programa. Bueno, mi querida Lady, pues entonces aprovecho tu paso al segundo plano para que entonces sirvamos un poquito de altavoz a esto que vino sucediendo, una cosa muy importante en las montañas de Chiapas, en México, al sur de México, los últimos días del 2019, esto que sucedió el 26, 27, 28 y 29 de diciembre. Ya mucha gente de pronto habrá escuchado qué es lo que estaba pasando. En el Caracol Morelia, que fue el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan. Este encuentro pues convocó a cientos, miles de mujeres de muchas latitudes y geografías que se dieron cita estos días, últimos días de diciembre de este año que se acaba de terminar, 2019. Y pues queríamos justamente en este programa de Atoyahuey servir un poco, ¿no?, como de altavoz a esas reflexiones, a esas voces, a esos compartires pues de las compañeras que se dieron cita ya. Entonces te propongo que conversemos, más que conversemos, que escuchemos sobre qué pasó en este segundo encuentro internacional de mujeres que luchan. Pero ¿y cómo, de mano de quién va a venir la información, o de parte tuya, o cómo lo vamos a hacer? Claro, entonces como nosotros claramente no podíamos participar ahí, aquí lo que queremos hacer entonces es establecer una alianza con una amiga muy querida y muy cercana, Angélica Pacheco, que hace parte de la radio comunitaria de AMIL5, esto es en el estado de Morelos, aquí en México, cuya frecuencia está al aire por la 100.7 FM. Apoya y difunde las radios libres. Perdón por interrumpirte, lo tenía que hacer. Brevemente, ¿qué podemos decir de esta radio comunitaria y libre de Amilcingo? Este año cumple su 6º aniversario y uno de sus fundadores, que además pues es un compa que llevamos en el corazón y en la cabeza pues con mucho amor, Samir Flores, justamente fue asesinado en febrero del año pasado. De hecho, lo mencionamos en, como en el segundo o en el tercer programa de Atoyahuey. Y Samir, que es compa, era compa, pues no, líder comunitario, defensor de derechos humanos, defensor de la vida y del territorio, y además comunicador popular. Él, junto a su comunidad en Amilcingo, Morelos, pues llevaban un proceso de resistencia muy fuerte contra los megaproyectos, distintos megaproyectos. Y, oh sorpresa, en el gobierno, en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que parecía ser algo medianamente diferente a lo que venía antes, oh sorpresa, es asesinado Samir Flores bajo este gobierno. Entonces, pues obviamente, a pesar de que se vista de progresista o de izquierda, las comunidades y los pueblos saben que este mal gobierno no vela por sus intereses. Entonces, bueno, es muy potente y es muy fuerte la presencia pues de esta radio comunitaria de Amilcingo, porque llevan haciendo un trabajo muy, muy, muy fuerte hace 6 años. De ir comunicando, ¿no? En su territorio. Y pues nos enlazamos a través de ellas justo en esta ocasión para poder entrar a lo que fue este encuentro. Vamos a escuchar mujeres que vinieron de Chile, mujeres de Italia, mujeres de Colombia, del proceso del Cauca, mujeres afro-brasileras, mujeres de Argentina, obviamente mujeres de México, de varias regiones, del Istmo de Tehuantepec, de Yucatán, de la Ciudad Monstruo, de Puebla, en fin. Vamos a escuchar también mujeres que hablan sobre el proceso mapuche. Eso fue lo más interesante, ¿no? Como de este encuentro, y es como todos estos procesos se ponen a dialogar. Así que, pues nada, no se despeguen de este Atoyahuey, que justamente va a ser el ejercicio de darle, de ser altavoz a estos otros procesos de comunicación libre como el de Amilcingo. Le mandamos un saludo enorme a nuestras compañeras de Radio Amilcingo 107 FM y un saludo a la compañera Angélica. Compañera Angélica, un abrazo grande a las otras compañeras que también estuvieron chambeando en esos días. Entonces, pues nada, nos enlazamos directamente y recordamos lo que fue ese encuentro en el Caracol de Morelia. Y bueno, nos vamos a la escucha. También me gustaría al final solo terminar mencionando que justamente desde ayer se inició en Chile, en Santiago, el encuentro plurinacional de las que luchan en la Universidad de Santiago, en donde se están agrupando en este momento alrededor de 5.000 activistas feministas que están debatiendo la coyuntura del estallido social en Chile. Entonces, esta es otra réplica, digamos, de encuentro muy potente en este momento, se está llevando a cabo en el sur. Así que pues saludamos ese espacio y pues ojalá que salgan de ahí acciones muy potentes. En las montañas del sureste mexicano, hoy en Atoyahuey, el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mom. Buen día a todos los medios libres, autónomos o como se llamen, que escuchan este audio. Mi nombre es Angélica Pacheco, soy parte del equipo de la radio comunitaria Amilcingo 100.7 FM, que se encuentra en la comunidad de Amilcingo, Morelos, en México, y que fue una radio fundada por nuestro compañero Samir Flores Soberanes, a quien le arrebataron la vida el pasado 20 de febrero de 2019. Los audios que van a escuchar a continuación del segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan fueron grabados justamente por compañeras de esta radio comunitaria. Este encuentro se dio en el Caracol de Morelia, en Chiapas, del 26 al 30 de diciembre. Y bueno, queremos compartir con ustedes y con todos los que quieran hacer uso de estos pequeños testimonios de un sinfín de mujeres que se dieron cita para compartirnos sus formas de lucha, sus formas de organización, sus dolores y cómo siguen caminando. Para nosotros es fundamental porque lo que pudimos sentir y comprender en este encuentro de mujeres es que no importa que no compartamos ideas, el escucharnos es sumamente importante para construir un mundo mejor. Estamos convencidas que las luchas que estamos emprendiendo un montón de mujeres contra esta opresión neoliberal va totalmente de la mano con el machismo y el patriarcado. Y este encuentro de mujeres a nosotras nos permitió darnos cuenta que si no nos reorganizamos aún en la diferencia, no vamos a tener salida. Creo que fue de las cosas más maravillosas que pudimos compartir al escucharnos todas. Y estos pequeños testimonios que ustedes van a escuchar recabados por la radio comunitaria 1005, pues dan cuenta de esa diversidad de formas de organizarnos, de trabajar entre nosotras, también con ustedes, hombres, compañeros, y de escucharnos para intentar caminar de un modo distinto, ¿no? Con mayor acompañamiento mutuo, pero sobre todo con un acompañamiento entre nosotras las mujeres, compartamos o no las mismas ideas. Ojalá que estos testimoniales sean de sumo interés para todos ustedes y que los hagan reflexionar un poco. Muchas gracias. Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1005, 100.7 FM. Buenas tardes, amigas, desde este lugar tan hermoso que es el semillero donde caminó, donde están los pasos de la comandante Ramona. Mi nombre es Claudia Acevedo, vengo de Guatemala y bueno, yo me organizo junto con otras sanadoras, somos sanadoras, hacemos redes para sanar las violencias, para sanar el patriarcado, para desestructurar el orden desde un lugar, desde adentro, para ir para afuera. Desmontarnos, la internalización de la opresión, que es muy importante para nosotras, y justamente como en este camino de cómo nos organizamos y qué es lo mejor para nosotras para organizarnos, es desmontarnos la internalización de la opresión, es sacarlo de nosotras, es poner el foco en otro lugar, es sanarnos la culpa, sanarnos la violencia, sanando las formas opresivas en que este sistema nos ha formado y educado, ¿no? Es como desmontarnos todo lo que, esa es una propuesta muy profunda y muy transformadora, porque venimos de países que han vivido guerras profundas y guerras históricas, y lo que necesitamos es eso, sanar la guerra, ¿no? Sanar la guerra para nosotras ubicarnos desde otro lugar. Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1005, 100.7 FM. Mi nombre es Leila, soy del sur de Argentina, Estoy en Antena Negra TV, que es una televisora comunitaria, que fue saludada por Samir y que nosotros acompañamos también ese saludo y enviamos, y estamos agradecidas por eso también que él hizo y que nos llegó. Nos organizamos básicamente desde la comunicación popular, esa es nuestra barricada. Lo que intentamos hacer es amplificar las voces más alejadas. Nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, entonces es importante también hablar de todo lo que pasa en el resto del territorio, principalmente violaciones de derechos humanos, de la clase trabajadora, de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias. Y creo que para que nosotras nos organicemos, lo que es muy importante es levantar la bandera de la emocionalidad, que es lo que nos diferencia de principalmente de los varones, o de esa construcción de varón que crea el sistema, y que me parece que nosotras, desde nuestras emociones, desde nuestra fortaleza, que es el cuidar, ¿no?, el cuidar la tierra, el cuidar nuestras hijas, hijos, hijos de amigos, crianzas a nuestro alrededor, y cuidarnos entre nosotras, eso nos, me parece que es la fortaleza más grande para organizarnos y a partir de ahí no buscar la igualdad como decimos nosotras, sino cambiarlo todo, crear un sistema que sea más justo, que viva más en armonía con la tierra, que no tenga tanta crueldad y tanto horror como el de ahora. Así que creo que eso, que si nos abrazamos y si apostamos al amor que sabemos que tenemos las mujeres ante todo, y reforzando con la bronca que nos da todo lo que sucede, nos vamos a poder abrazar y caminar juntas hacia un mundo nuevo, un mundo más justo. Sí, buenas noches, mi nombre es Carla y soy parte de la red de mujeres que luchan porque acordamos vivir, y el trabajo que nosotras venimos desarrollando es en la Ciudad de México. Somos parte de las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, y en ese sentido hemos estado desarrollando una campaña informativa en contra de los megaproyectos impuestos por este gobierno de la falsa cuarta transformación, como es el proyecto integral Morelos, el corredor interoceánico, el Tren Maya y Sembrando Vida. Y bueno, lo que nosotras hacemos es investigar sobre cuáles son las consecuencias negativas que traerán estos proyectos, principalmente en la cuestión de la autonomía de los pueblos indígenas. Nosotras consideramos que es una grave violación a los derechos de los pueblos indígenas, porque está atentando contra el derecho que tienen ellos a decidir y a la libre determinación. En ese sentido, también este gobierno ha estado vendiendo el derecho a ser consultado de los pueblos indígenas como el derecho más importante, y desde nuestro punto de vista es una farsa. El derecho más importante de los pueblos indígenas es la autonomía, y no estas consultas amañadas, estas consultas falsas, que lo único que hacen es legitimar el despojo que se viene mucho más severo que en los sexenios anteriores. Esta es la culminación de un proyecto neoliberal del capitalismo salvaje que va a destruir los pocos ecosistemas que nos quedan, y que va a despojar a los pueblos indígenas de sus tierras, de sus aguas y de todos nuestros recursos naturales que se encuentran en el suelo y en el subsuelo. Mi nombre es Yoli Astrid Chantre, vengo desde Colombia, del municipio de Toribío. Pertenezco al proyecto NASA, es el plan de vida de la comunidad indígena de nuestro territorio. Pues nosotros, las comunidades, estamos organizados, pero luchando en contra de las políticas del gobierno de Duque, quien nos quiere exterminar, nos quiere sacar de nuestros territorios para adueñarse de nuestros recursos naturales. Tenemos, para nosotros son los sitios sagrados, la laguna, los páramos, las montañas, los espacios de vida, y luchamos contra la violencia que se da, luchamos contra luchamos contra las masacres que se están dando, los asesinatos selectivos. Pues perdimos hace 2 meses nuestra compañera Cristina Bautista Neues, de autoridad del territorio, quien venía haciendo un trabajo muy importante con la comunidad, pero especialmente con las mujeres, la guardia, pensando en los derechos, reclamando los derechos, dando a conocer y que las mujeres fuéramos conscientes, pero para algún día llegar a la libertad. Una mujer humilde, una mujer emprendedora, y pues lo que ocurrió con ella fue una muerte pues por los grupos armados. Mientras ella salía a defender los guardias que estaban masacrando, fue fusilada también. Y bueno, tenemos claro de que quienes la asesinaron es una forma de represión contra la comunidad y cómo delegitimar la autoridad indígena que pues hace parte de nuestros territorios y es la que reconocemos, porque es quienes luchan, quienes nos cuidan, quienes sueñan también con la comunidad. Y bueno, entonces menciono mucho a la compañera Cristina porque pues ella emprendió este tema de trabajo con las mujeres. Organizamos el movimiento de la mujer nace hilando pensamiento en Toribío, ella prácticamente la fundadora, y emprendimos a hacer un trabajo en las veredas, a concientizar, a llamar a la gente, a decirle que nos uniéramos, de que pensáramos en esas problemáticas que nos estaba dividiendo. Y referente a todo eso empezaron a llegar las amenazas, donde las amenazas dicen que quien esté orientando, quien esté diciendo que no se cultive la marihuana, por ejemplo, quien esté diciendo que hay que fortalecer la autoridad indígena que es el cabildo, quien porte los símbolos, el bastón, la pañoleta del CRIC, y que nos identifica como pueblos, y quienes estén haciendo conciencia de que hay que volver a fortalecer el Nasayugüe, quienes carguen las mochilas indígenas, son objetivo de militar, o sea, los amenazan. Y bueno, en ese trabajo el Movimiento de la Mujer quisimos acompañar a nuestra autoridad, rodearla y ir a las familias, concientizarlas y que retomáramos esta lucha, y esta lucha es resistiendo, es volviendo a fortalecer la huerta Tul, es volver a unirnos, es sentir lo que le sucede al otro, y pues este es el trabajo que hacemos desde el Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento. Nos organizamos debido a toda la situación que estábamos viviendo, porque no solamente el gobierno nos intimida, también a veces entre nosotros mismos no nos valoramos y no nos queremos, o sea, las mujeres somos ese tema, sistema patriarcal que llegó desde la colonización, pues nos ha afectado mucho a las mujeres, y entonces también luchamos contra eso que hay internamente, contra buscando de que realmente nos hagan parte, ¿sí? Porque a veces en el discurso se dice muy bonito que vivan las mujeres, que son las dadoras de vida, pero en la realidad seguimos viviendo las mismas humillaciones, las mismas situaciones de maltrato, de violencia física, violencia psicológica, la violencia sexual, que ha sido un problema bastante latente en nuestra comunidad. De hecho, Toribío ocupa el segundo lugar de violencia contra la mujer a nivel del país, y bueno, y todas esas situaciones y duras que nos ha tocado nos hizo organizarnos y decir: las mujeres tenemos que salir, las mujeres tenemos que surgir, y las mujeres también somos capaces de estar en los espacios, tenemos la capacidad de ser alcaldesas, de ser gobernadoras, de estar en los espacios de decisión. Entonces ese es el motivo, pero principalmente el motivo es la defensa de la vida. Sí, es la defensa de la vida, es el futuro que se quiere para esos niños que van caminando detrás, porque decimos, si las mujeres no soñamos en un futuro, estos niños van a recibir todas las situaciones que estamos viviendo, y peor, porque cada día el gobierno saca políticas donde nos excluye, donde no nos respeta, donde militariza los territorios, donde no respeta realmente la autonomía como pueblo. Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Mi nombre es Carla Vilches López, vengo de Chile y vengo en representación de la organización Nehuen Huacolda, una organización de mujeres mapuches de la ciudad. Estoy aquí para hacer los oídos y los ojos de mis compañeras que no pudieron estar acá y poder compartir como las voces y las experiencias de las mujeres, sobre todo de las mujeres zapatistas, que para nosotros es como un gran ejemplo a seguir, que es lograr un feminismo real y un feminismo indígena. Nosotros en este momento estamos pasando por un momento álgido político en nuestro país, pero las mujeres mapuches siempre han estado en un momento álgido desde hace 500 años, donde han sido perseguidas, donde han sufrido de racismo, clasismo y todas esas cosas. Como organización de mujeres hemos estado como más bien en las luchas de la economía, desde la parte de la mujer, de poder no ser dependientes de los hombres en temas económicos. Entonces organizamos ferias, tianguis, donde las mujeres pueden vender sus cosas y dar a conocer la cultura en la ciudad. Lo que nosotros, bueno, la idea de estar acá es poder eso, compartir el mensaje de acá y poder tener más ganas de seguir y saber que en el mundo entero las mujeres se están organizando y estamos luchando contra la opresión de los hombres. Eso, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Valiana Alejandra Aguilar Hernández, soy de México, de Yucatán, mi comunidad se llama Sinanché, estamos en la costa de Yucatán. Nuestro colectivo se llama Tejiendo Saberes para la Vida Comunitaria y bueno, estamos organizándonos como jóvenes y como jóvenes para resistir contra estos proyectos de despojo que están amenazando a nuestras comunidades. Sabemos que es el Tren Maya, ese tren mal llamado Tren Maya, porque nosotros nunca le pusimos ese nombre como parte de nuestro pueblo. Y no solamente estamos resistiendo contra eso, sino contra todo lo que trae como los proyectos eólicos que amenazan directamente a mi comunidad y los proyectos fotovoltaicos, los llamados parques solares. Entonces nos estamos organizando como jóvenes, no solo para decir que no a los megaproyectos, no solamente para luchar en asamblea, para decir no, para pararlos, porque sabemos que nos está desgastando muchísimo, nos está desgastando emocionalmente solo decir que no, sino también plantearnos qué alternativas podemos hacer de vida. Sabemos que si no regresamos a la tierra, que si no sembramos nuestra milpa, que si no regresamos a esos procesos de regeneración comunitaria, las empresas también se instalan en nuestro territorio. Que si la tierra si la tierra está ahí, la tierra está amenazada también por despojarse. Entonces estamos tratando de crear estas nuevas maneras de comer, sanar, de habitar, de vivir y en la agroecología, pero al mismo tiempo luchar en la parte de las asambleas, de también como mujeres tener acceso a la tierra, ser ejidatarias, tener voz en nuestra asamblea también. Y ese es el camino que estamos, las veredas que estamos haciendo. Y pues proponemos también como mujeres organizarnos para luchar y sobre todo darnos mucho apoyo, porque sabemos que eso, este monstruo, este patriarcado que tenemos dentro nos destruye y nos está quemando, y muchas veces no solamente es en nuestra comunidad por los megaproyectos, es en nuestra casa, en la comunidad, en toda la violencia que hay de los compañeros, de cómo en las asambleas no toman en cuenta muchas veces nuestra voz, y pues tenemos que estar luchando ahí y hay que darnos fuerza entre nosotras, apoyarnos para que esa palabra se camine como compañeras en lucha, y no solamente las mujeres de comunidades, sino con otras mujeres en otras geografías que están luchando, para que podamos juntas pues ya vencer este capitalismo patriarcal que nos está matando y asesinando. Nosotras somos de la Red de Existencia Lésbica de Guadalajara, Jalisco, México, y creemos que necesitamos estos espacios para mujeres lesbianas, para generar redes, alianzas, redes de apoyo donde podamos convivir entre nosotras y generar contrapropuesta ante el sistema de opresión en el que vivimos cada una. Entonces, desde esta red de colectivas generamos encuentros para visibilizarnos entre nosotras, y creemos que a nivel estatal, a niveles locales, es sumamente importante que mujeres lesbianas nos articulemos de manera separatista y de manera articulada para poder generar redes de apoyo importantes con las que podamos acompañarnos en todos los tipos de violencias cotidianas que vivimos todos los días. Claro, nosotras, nuestras puestas políticas es desde el separatismo, ¿no? Es decir, estos espacios exclusivos por y para mujeres lesbianas, ¿no? Estos espacios separatistas en donde nos permita la reflexión desde nosotras, desde nuestros sentires, desde pues cómo nos atraviesan las violencias a partir de ser mujer, de ser lesbianas, y bueno, tener esta oportunidad también de crear estos espacios físicos, ideológicos, políticos, teóricos, ¿no? Pues desde el feminismo. Mi nombre es Rosa Marina Flores Cruz, soy afrozapoteca del Istmo de Tehuantepec, de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Formo parte de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio. En el Istmo las comunidades nos estamos organizando, prestando resistencia ante megaproyectos de energía renovable, energía eólica que está despojando territorio, desde una lógica del capitalismo verde que busca mercantilizar el derecho a contaminar, que realmente no tiene acciones reales sobre el cambio climático y que simplemente se está utilizando como una estrategia para continuar con la acumulación capitalista. Además, estamos presentando ahora una resistencia fuerte, estamos tratando de organizarnos contra el tren transísmico, que también se suma a esta misma dinámica de despojo territorial para las comunidades. Y creo que como mujeres indígenas a lo largo del país, la organización es indispensable, el reconocernos unas a las otras, el reconocer que nuestras luchas son diversas, son distintas, pero a la vez están entrelazadas, el reconocer que nosotras mismas luchamos con nuestra vida diaria, con las propias dinámicas de vida que estamos reproduciendo día a día, que nuestras madres nos enseñan, que nuestras abuelas nos han enseñado y que nosotras transmitimos a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a las siguientes generaciones. Eso ya es una lucha, y al poder compartirlo, al poder verlo en nuestros ojos, en el rostro de nuestras hermanas, eso ya es una forma indispensable de resistencia y de movilización. Creo que es lo que estamos logrando en este momento. Me vienen diciendo bruja, de ruda, plumas de quesad, yerba gatera, cardo bendito, cuarto puñado de sal. Santa María, seca pecadora, ¿será que me puedo salvar? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Mamá, a mí me decían la bruja. Bueno, pues estas fueron varias de las compañeras que hicieron presencia, que se dieron cita en este encuentro, y pues es un lujo aquí poder escuchar parte pues de sus reflexiones, impresiones, también saber de qué procesos vienen cada quien, que eso es importante. Es un lujo poder haber accedido a todo este material. De vuelta, muchas gracias a la radio comunitaria 1005, que muy generosamente nos compartió este material, porque pues la idea es, ¿no?, multiplicarlo, compartirlo, replicarlo, así que eso. Me gustó mucho cómo se ha planteado el tema de la construcción de la autonomía, y destacaría también lo difícil que es intentar trabajar colectivamente, encontrarse y poner en un mismo plano diferentes ideologías, diferentes puntos de vista, aunque confluyas en el feminismo, por ejemplo, entiendo lo complicado y lo difícil que es lograr sentarse y respetar la diversidad. Pues Juaneco, como siempre, ha sido un gusto estar contigo aquí en Atoyahuey. Les enviamos un saludo enorme, besos babosos y mucho cariño a toda la gente que nos escucha y que escucha a Radio Almaina en la 88.5 de la FM Granaína. Juaneco, besos, abrazos. Que duerman, descansen y disfruten. Esto es Atoyahuey, sigan escuchando las frecuencias libres y antifascistas desde cualquier trinchera. Yo quería hacer una canción de protesta, pero la verdad es que estoy puesta. Perdóname, amiga, si me pongo molesta, pero la verdad hoy estoy puesta. La cosa no es con vos, es que la realidad me cuesta. Me siento mejor cuando estoy puesta. Yo quería hacer una canción de protesta, ya fue, me cabio y explote la fiesta. La que no levanta la mano, la que no le, el que no levanta. Sonido Negro Ñero, desde la ciudad monstruo, Colonia Obrera. Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde se encuentren. Nosotros aquí en la Colonia Obrera, transmitiendo en esta ocasión para Atoyahuey Radio, vamos a presentarles lo que es el corrientazo del día, con unas buenas sintonías musicales, al sabor de la cumbia, el plato fuerte, con más ritmo y con más sabor. Esto es Cumbia de las Sandalias de Julieta, Julieta con los Ñuñes, señores. Que me presten las sandalias, que esta noche cultural, viene cultural, viene cultural. Después de ese plato fuerte con todo el sabor, tenemos aquí el postre. El postre va a cargo de la sonora de Lucho Macedo con la canción Caramelos. Por último, para hacer esta buena digestión, vámonos con un buen sonido. Se llama Los Ángeles Azules, de su primer álbum, La Cumbia del Acordeón, para que esa comida vaya bajando de a poquito. Esto fue todo. Muchas gracias por la invitación. Esto fue Salomón, Sonido Negroñero. Nos pueden encontrar como Negroñero en Mixcloud. Hay un par de audios. Espero les guste. Con toda la atención y confianza, un saludo desde el barrio de la Colonia Obrera. Bienvenidos. Esto es cumbia.